Nuestro siguiente expositor es ingeniero químico, hizo un doctorado en química en trance y estudió moléculas biológicas en las universidades de Francia y Estados Unidos. En los 80 visita el Perú y las comunidades nativas Sipibo-Conibo de Ucayali, descubriendo sus altos conocimientos en medio ambiente, flora y plantas medicinales. Es autor de varios artículos sobre las comunidades Sipibo-Conibo, además de los libros La merma mágica, que trata de los diversos aspectos de la vida y de la cultura de los Sipibo-Conibo, La planta Los Rau y sus espíritus, que trata de la etnobotánica, y su libro De boas, incas y otros seres, que trata de la oralidad, narraciones históricas, mitos, ecovisión y cosmovisión. Invito para hacer el uso de la palabra al señor Jacques Storno. Gracias. Gracias a ustedes. Para mí es un gran honor ser invitado por el Congreso de la República de Perú para recibir esta distinción. Quiero agradecer en particular al congresista de la República, doctor César Urrutia Montes, al economista Teddy Daza, asesor del Congreso. Bueno, yo conozco este extraordinario país y su selva, la selva peruana, desde hace un poco más de 30 años, y ahora me identifico con él hasta considerarlo como una segunda patria. Viajando en el valle del Ucayali, viendo las comunidades nativas, me impresionaron los conocimientos de los Sipibo-Conibo sobre las plantas locales y sus usos. Lo vimos una vez más con la charla del señor Guillermo Arevalo, mi amigo, Guillermo Arevalo Valera, que nos mostró la importancia de la farmacopea utilizada por los médicos naturalistas de la selva, los laomis en Chipibo, en idioma Chipibo, quienes son los conocedores de los raos. Rao es una palabra muy interesante porque abarca muchos conceptos nativos. Un rao puede ser un producto vegetal, un producto animal, es un producto que tiene una actividad. Si es positiva o terapéutica, se puede considerar como medicina. Si el poder es negativo o etiológica, son venenos. Que sean medicinales o tóxicas, depende de la composición, de la dosis y de varios factores biológicos. Además, un rao es como una planta rao, tiene dos naturalezas. Una naturaleza natural, vamos a decir, lo que vamos de la planta, su tronco, sus hojas, etc. Tiene su espíritu también. El rao como natural, material, tiene su efecto. Tiene también su efecto en forma espiritual. El efecto natural es más utilizado por los raomis. El efecto espiritual es más utilizado por los Unanya Muraya, que se puede considerar como chamanes. El rao no son solamente plantas medicinales o tóxicas. Es muy complejo. Bueno, hay también muchas plantas, muchos raos que se puede llamar etótopas, es decir, que puede cambiar el comportamiento humano. Y es muy importante en las comunidades nativas. Las comunidades nativas viven en un sitio de paz, ¿no? Y muchos conflictos se tratan con rao psicótopas, que cambian los comportamientos de gente que no están exactamente respetando los códigos de las comunidades. Por ejemplo, vimos aislado, utilizados también para la seducción. Los mestizos dicen pusangas, muy importante. Es para conseguir y conservar una pareja. Bueno, tiene antídotos también. Antídoto es el pechirao. El pechirao, pechi significa ala, ¿no? Se puede imaginar que el amor se va con ala, está volando. Pero quizás muy importante también, tantirao, un gusto que era muy importante, apareció como tranquilizante. Una mujer me explicó que juntaba plantas tantirao en el maestrato de su marido, donde él se ponía demasiado celoso y violento. Es decir, en idioma, tocas. Tocas, Juan. Ok. Los sinirao son para calmar a los individuos, mujeres y hombres de cualquier edad, que llevan una vida sexual demasiado activa, generando conflictos en la misma comunidad. Bueno, en general, son las mujeres que controlan la vida social en las comunidades y que conocen más los rao. También hay rao para activar, hacer trabajar a los hombres en la chakra, se llama rayaki rao. Y puede hacer trabajar un marido desde la madrugada hasta la noche, ¿no? Los chaki rao son para hacer buenos cazadores y pescadores, le ayudan a encontrar animales, peces, y le dan buena puntería. Muchas de las plantas tienen nombres graciosos que reflejan el sentido de observación y de humor de los equipos conmigo. Siguiendo en el bosque a un amigo, Rodrigo Tananta, experto Raumis, él me designó una soga medicinal que llamó Manan Shawe Tapi. Tapi, disculpe. Cica en español, escalera de motero. Bueno, es una soga muy especial porque tiene su tronco, tiene una forma con copas así, una copa así, un camar de otro. Se puede entender que es más fácil, quizás con un mono para subir. Bueno, ya voy a tapir, pero no me puedo imaginar un moteo subiendo esta planta, esta soga. Esto tiene mucha imaginación, una gran psiquiatra para eso. También con el mismo Raumis, en el bosque, siguiendo un sendero en el bosque, vimos una planta que se llama la soga de la anaconda despedazada, o Runonewa Surao en idioma. Hay todo un mito alrededor de esto, un mito muy importante que intuye una anaconda que se enamoró de una humana, pero el cuñado de la humana cortó la anaconda, Runonewa, en pedazos. La diosa de las aguas, Runin, ¿no? O Yakumama, se puso a llorar viendo su hijo así. Te había dicho, no te metes con una humana, porque los humanos son muy celosos, muy violentos. Y mi pobre hijo no me obedeció. Entonces, tomó una soga, escogió una soga, y reunió los pedazos de cuerpo de su hijo, su pobre hijo, en la conda, un poco de savia de la soga sobre los pedazos, y la boa empezó a mover su cabeza, resucitar. Bueno, me está muy activo, pero nunca ha sido estudiado por la ciencia, porque el de Tahuampa, la flora de Tahuampa es muy poca, muy poco conocida, muy poco conocida. Hay mucho que hacer sobre eso. Precisamente sogas, las sogas hay muy poco estudiadas por los botánicos. En estas narraciones, este anillo, la omis, Rodrigo Tananta, muchos otros amigos como Rosa Pinedo, Elías Silvano y tantos otros comineros, me hicieron entrar al maravilloso mundo imaginario y mitológico de los Chibibocónicos. Es una historia extraordinaria, tesoro de narraciones y cuentos que tenemos en el Cayali, en la sala, que igual a la mitología de los griegos, con un poco de mucho animismo y también de politeísmo también. Este todavía aspecto de politeísmo que no ha sido completamente borrado por las divisiones católicas. Hay escritores y peruanos que todavía ya se habían interesado a este tesoro. Vamos a citar al novelista Luis Oteaga Cabrera con su El Mundo Sagrado. También las obras de María Belén, profesor de San Marcos. La profesora Ana Luisa Ríos González se inspiró de narraciones de Chitibo Conigo para escribir libros para juventud. Yo considero todo este tesoro de oral, vamos a decir, en mi libro de Boas, Incas y otros seres, un libro de 300 páginas, libro bilingüe, español y chileno. Los bosques de Ucayali contienen miles de especies, ¿no? Mucha diversidad, como digamos los locutores acá. Una pregunta, uno se puede preguntar, ¿cómo los nativos seleccionaron los raros? A través de miles de plantas, de especies botánicas, ¿cómo ha sido seleccionado? Otra pregunta importante es, ¿estos raros tienen realmente actividades en el sentido científico occidental? Bueno, son dos preguntas importantes para el Perú también, todo el Perú. Este libro que escribí se llama Los Rao, las plantas, los Rao y sus espíritus, propone una teoría de los procesos que los indígenas utilizan para seleccionar las plantas Rao entre las numerosas especies locales que se consideran como Rauma, que no son Rauma. Ma es negativo, en sitio. Bueno, es importante tratar de probar si las actividades biológicas atribuidas por el Chibibo Conigo del Rao pueden ser comprobadas por la ciencia farmacéutica. Bueno, hay un fitoquímico distinguido brasileño, Otto Rotli, que ha puesto en evidencia una correlación fuerte entre las especies vegetales amazónicas con la actividad farmacéutica y sus posiciones en el sistema de clasificación del botánico frontista. Observamos más o menos la misma correlación con las plantas consideradas como Rao por el sitio, también la clasificación botánica. Esto puede indicar que la mayoría de las plantas Rao tiene una actividad biológica. Hace muchos años atrás, trabajó una Budilla Serrano, una farmacóloga, fitofarmacóloga de San Marcos. Escogió como 6, 10 plantas que los nativos utilizan para poner de la piel, infecciones, cortes, etc. Un laboratorio comparó con antibióticos. La mayoría se revelaron activas en ensayos in vitro. Después, esta misma fitofarmacóloga recibe una beca para ir a Suecia en un laboratorio que prueba actividades antiinflamatorias in vivo. También hizo igual. Seleccionó como 10 plantas que puede tener actividad antiinflamatoria como RAO. Bueno, vimos que la cultura chitibó es muy rica, muy, muy interesante, un poco desconocida todavía, se puede conocer más. Pero la economía chitibó es una economía sobre todo ribereña del río Ucayali, y se basa sobre diversos tipos de tierras de las riberas, las playas, con mucha arena o con más lodo, donde se cultivan maní, chicharro. Los con más lodo se cultivan arroz, frijol. En la sierra de Restinga, más alta, se puede cultivar la yuca, plátanos. En invierno, en el verano chitibó, el verano de Cayali, no faltan los alimentos, pero es terrible cuando vienen las inundaciones. Pero todavía los chitibó tiene un sistema de intercambios entre comunidades que se inundan, es decir, el Tajba, normal, y comunidades que no se inundan. Es un sistema de solidaridad tradicional, parece, muy antiguo. Comunidades bajas de barrial intercambian productos con los de altura, que puede cultivar yuca todavía y plátano. Ahora, como se toma conciencia de la riqueza de las culturas selváticas, sus cosmovisiones, su mitología, sus artes, como la cerámica, los textiles, las pinturas de la señora Valera, de la Stenia Canayo, para proteger esta cultura hay que proteger también los alimentos, el sistema alimenticio, los recursos naturales. Si no, todo va a acabar. Esta economía compleja y diversificada es posible por el acceso de las comunidades a estas distintas tierras del Valle del Cayalí con distintos siglos de inundaciones. Desgraciadamente está amenazado por el avance, desgraciadamente, de empresas transnacionales que son muy golosas de tierras, invierten las tierras. Es un fenómeno mundial y una amenaza para muchos pueblos de América Latina, África y Asia. Tal empresa extranjera quiere comprar las playas, alegando que no son bien utilizadas por los ribereños. Otra quiere cortar las tahuampas, dice que no sirven nada, va a hacer tierra de maíz. Pero ignoran que son indispensables a la vida de las comunidades. Así se puede destruir un sistema que ha permitido a los ribereños nativos y mestizos producir para sus necesidades, incluso llevar y comercializar productos alimenticios a las zonas urbanas de Pucallpa. La destrucción de dichos sistemas tendría como efectos acelerar la urbanización, la pauperización y la malnutrición. Entonces, quizás las políticas públicas del Estado peruano tendría que contribuir a contrarrestar estas amenazas. También podría ayudar a los, a la cultura nativa, dando como pensiones de gracias a unas excelentes artesanías y artistas, o narradores también. Entonces creo que este evento de Amazonía Sostenible ha sido muy, es muy importante para pensar a un buen desarrollo de la Amazonía y todos los riesgos que implica. Tenemos que agradecer al Congreso de la República al doctor Irupaya de Montes de Valora, reconocer el trabajo de investigadores, artistas, escritores que se han empeñado con su vida a la causa amazónica. Gracias. Yeah.